El Ejército Nacional inició el proceso de reclutamiento para el segundo contingente 2020. Coronel Gustavo Artunduaga, muy buenos días, bienvenido a Café. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo empieza, digamos que el llamado y quiénes pueden integrar ese segundo contingente? Bueno, hola Oscar, un saludo especial para toda la audiencia. Gracias al buen comportamiento de todos los cordobeses, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, esta semana nos dio la buena noticia que podemos iniciar nuevamente a partir del lunes, del martes primero de septiembre, el proceso de incorporación de nuestro segundo contingente del 2020. ¿Quiénes pueden acompañarnos? Todos los colombianos mayores de 18 años y menores de 24 años al primero de septiembre que no hayan definido su situación militar. A la luz de la ley 1861 y a la luz de la Constitución, pues todo varón colombiano tiene esa obligación de definir su situación militar con el Estado colombiano, no con el Ejército, porque a veces cometemos ese error. Pensamos que es un tema del Ejército y este es un tema constitucional. Muy bien, coronel, los jóvenes que no han definido su situación militar y que se pueden presentar a partir del 1 de septiembre, ¿entrarían a qué filas? ¿Iniciarían en qué momento su ingreso al ejército o a las fuerzas militares y bajo qué condiciones? Recordémosle eso a la gente, que no hay claridad porque se habla de muchos proyectos para reformar eso del servicio militar en Colombia. Bueno, todavía estamos bajo las dos modalidades de soldados 18 y soldados 12. En este momento, a partir del martes, iniciamos incorporación de soldados de 18 meses, que eso es lo que significa el EGL 18, el EGL 12 son soldados de 12 meses. Iniciamos con los soldados de 18 meses, que qué beneficios tienen, que es importante que nosotros sepamos. Es importante que nosotros sepamos que antes, con la ley 48, solamente ellos tenían una bonificación que era aproximadamente de 80.000 pesos. A raíz del cambio de la ley, pues ellos ahorita tienen una bonificación mensual que es aproximadamente el 30% de un salario mínimo mensual vigente, que está alrededor de 273.000 pesos mensuales, que se le consignan a una cuenta que abren ellos, que se les abre en una entidad bancaria al momento de ser incorporados. ¿Qué otros beneficios tienen? Pues tienen todos los beneficios de salud, alojamiento, alimentación, vestido. ¿Dónde van a estar? Pues hay un alto porcentaje que va a estar acá en el departamento de Córdoba, en Sucre, en Antioquia, y otros, de acuerdo a las necesidades de la institución, pues van a ir a otras regiones, que curiosamente es lo que uno pensaría que la gente no quiere. Y mire, Oscar, que curiosamente la gente, al joven, esa experiencia de salir de su región le llama mucho la atención. Por ejemplo, acá en la última incorporación tuvimos jóvenes que salieron para Villavicencio y fue de las plazas más peleadas. Todo el mundo quería irse para Villavicencio. Entonces, ese proyecto ha sido bien interesante. Todo el tiempo que duren bajo banderas, es un tiempo que le suma a la pensión cuando ya tengan la edad, de acuerdo a la Constitución colombiana. El tiempo que prestaron servicio militar es un tiempo que les va a servir y les va a sumar para su pensión. Ahora bien, en esta época que hay muchos cargos públicos, a veces la gente no le da la importancia a la definición de la situación militar. Y al momento de querer o de tener la posibilidad de posesionarse en un cargo público, lo primero que le exigen es haber definido su situación militar. Y muchas veces tenemos ciudadanos que ya están por encima de los 24 años, profesionales, con carreras, con hijos, y no han definido la situación militar, y ven truncada esa posibilidad de poder estar o de poder posesionarse en una entidad del Estado por no haber definido su situación militar. Y lo más importante y la invitación más grande es que no vean el servicio militar como una obligación, sino como una posibilidad de vida. Mire que tenemos un altísimo porcentaje, entre el 30 o el 50% de los muchachos que nosotros incorporamos que terminan pasando fila a fila a cada una de nuestras escuelas en las diferentes modalidades, ya sea para soldados profesionales, para suboficiales o para oficiales. ¿Y esto qué genera? Pues genera una mejor condición de vida para ellos, para su entorno familiar, porque ya al momento de ser soldados profesionales, de ser suboficiales o de ser oficiales, pues van a tener otra serie de prebendas al estar dentro del régimen especial que nos cobija a nosotros. Bien. Coronel, ¿y cuántos soldados aspiran ustedes ingresar en este segundo contingente 2020? A nivel nacional estamos hablando de 20.000 plazas. 20.000 plazas a nivel nacional. Nosotros acá en lo que es la circunscripción de la zona 11 vamos a tener alrededor de esas de 1.600, 1.700 plazas aproximadamente. ¿Dónde se pueden comunicar quienes nos están escuchando así de volada, como se dice popularmente, y necesitan más información? Bueno, tenemos los números celulares de cada uno de los distritos militares. Tenemos el 320-393-3964, el 320-393-3962 y el 320-832-9672. Es importante también darle la tranquilidad a la gente, perdón, darle la tranquilidad a la gente que todo este proceso de incorporación está bajo los marcos y bajo los parámetros de todos los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud Nacional, por la Secretaría de Salud de Córdoba, por la Secretaría de Salud de Montería. Todo está bajo los protocolos de seguridad. Tenemos unos protocolos de bioseguridad estrictos que vamos a cumplir durante esta incorporación. Perfecto. Coronel, muchísimas gracias por su tiempo para Café. A ustedes por la escucha y estamos atentos y invitarlos nuevamente a que vivan esta gran experiencia del servicio militar. Muy bien. Doy fe de la gran experiencia que es el servicio militar. Yo tuve la fortuna de estar en el ejército gracias a que mi padre en su sabiduría no permitió que una llamada me salvara. Y un año después se lo estaba agradeciendo mucho. Incluso pensé por mucho rato en seguir la carrera militar. Lo que pasa es que el periodismo se atravesó, como siempre. Coronel, gracias por su tiempo. Esa es su vocación de servicio. Muy bien. Es el coronel Gustavo Artunduaga. Y ahí lo escucharon, oyentes. Se está armando ya el segundo contingente 2020. Se busca una gran cantidad de jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad para que cumplan con su servicio militar, en este caso 18 meses, obtengan todos los beneficios que significa el servicio militar y además vivan esa gran experiencia.